las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo para todo el mundo. Estamos en otra edición de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte. Mi nombre es Laura Brizuela y a mi lado Manuela Carcena. Hola Lau, ¿cómo andas? Muy bien, ¿vos? Bastante bien. Mire, yo te voy a explicar a la gente por qué no me... O sea, estoy haciendo un esfuerzo enorme por no reírme, porque Manuela tiene en estos momentos una nariz de payaso y nariz. Para animar el momento, esto es arte, hay que ponerle onda con todo. Bueno, yo te miro y es poco serio, Manuela. Bueno, ya me la saco. No, ¿okay? No. La pongo en la frente para que sea. La producción también se ríe. Bueno, sí, queremos saludar a nuestra querida producción, Laura Resquiña, bravo. Guillermo Tomoyose. Levanta las manos. A nuestro operador, Martín Ferrari. Muy bien. Y a nosotros. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Muy bien, muchas gracias. Te voy a traer ya de una, porque este programa va a ser un poco compactado, al tema de la semana. Bueno, yo te cuento que el tema de la semana esta vez es arte digital. Ajá. Eso es un tema un tanto polémico, porque lo de lo digital siempre tiene sus ramas y sus aristas, que bueno, después les iremos explicando por qué es así tan polémico. Pero bueno, obviamente vamos a hacer como una introducción y explicarles que el arte digital es una disciplina creativa que comprende las obras que utilizan elementos de y procesos de producción con lo digital, que pueden ser o en la producción solamente, o en su exhibición, o sea, fusionadas las dos, ¿no? Y hay distintas formas de representar el arte digital, por ejemplo, no sé, está el cine, está, qué sé yo, lo que es pintura, música. Hay diferentes estilos de lo que es lo digital, ¿no? Y tiene, por ejemplo, herramientas como utilizan como el 3D, como el stop motion, variedad grande de todo lo que es digital, ¿no? Sí, desde los 80 que el arte digital empieza a ser popular, digamos, entre... Chao. ¡Ah! Y saludamos a nuestro anterior programa de Venidos a Menos, que siempre decimos lo vamos a saludar a Alejandro. Un beso para Alejandro, que ahí se estaba yendo. Volvemos. Bueno, les estaba diciendo que en los 80 empieza a popularizarse el arte digital y a entrar en toda una polémica de... ¿Es arte, no es arte? Porque usa otro mecanismo que el arte tradicional, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente especialmente que como que le critica un poco a esto y que no lo cataloga como arte, dice porque es un tema muy, muy esquemático, muy de computadora, muy numeritos, pero que en realidad no es tanto así, ¿no? Porque hay gente que dice que si bien utilizan esa herramienta, sigue siendo un proceso de creación humana. Claro. Entonces, sigue siendo algo artístico, en donde se ponen, qué sé yo, sensaciones, sentimientos, imágenes, un montón de cosas que implican lo que es arte. Claro, como es la base del arte, solo que utiliza herramientas diferentes a las que, bueno, ya decíamos, el arte tradicional usa. Sí, o sea, en vez de usar, no sé, un lienzo, usa una computadora. Claro, pero igual van plasmando, como vos dijiste, sensaciones y todo lo que tiene que ver con el arte en sí. Otro tema también polémico es la música. Sí. Porque viste que dicen, bueno, los sabidos en música, que la música electrónica, que bueno, es digitalizada, que usa computadoras, no es música en sí. Y empieza todo este debate. ¿La música electrónica es música o no es música? Y bueno, para mí es música. Para mí es música también. Sí, porque de todas formas, aunque estés usando herramientas que, como ya sabemos, que lo que todo lo que es computadoras, pero sigues creando algo con ritmos, con armonía, que te... Con otros instrumentos, uh-huh, podemos decir, en vez de... Bueno, pero se planta esa polémica, ¿no? Así es. Y bueno, igual el todo lo que es digital tiene varias herramientas que son muy positivas, que colaboran mucho. Por ejemplo, esto de... qué sé yo, tiene una cosa que se llama como interactivo, uh-huh, que es como que te pegan así unos electrodos al cuerpo y para que tú te muevas, y eso capta la computadora y lo lleva a otro plano. Por ejemplo, había un comercial, no sé si se acuerdan, de había un robotcito como el de los Transformers que empezaba, sí, a bailar, me acuerdo, re bien, y lo que hicieron es hacer eso con los movimientos de Justin Timberlake, que sí, él bailaba, le sacaron los movimientos y le plasmaron con el robotcito este. Bueno, en la publicidad lo que es digitalización se usa muchísimo hoy en día. Claro, yo diría que el 90% de lo que es publicidad es digitalizado. Sí. Uh-huh. Bueno, todo, yo diría que prácticamente, bueno, desde que la computadora existe... Sí, sí. Ha cambiado el mundo. Y bueno, hablando de arte digital, hemos convocado también a un artista digital que trabaja con pinturas. Vos hace un ratito nombraste la pintura también, uh-huh, en la digitalización. Sí, pero bueno, antes de pasar con eso, sí. Quiero decir algo que se nos pasó, que es, bueno, agradecer a nuestros dos oficiantes. Veníamos acelerados, Manu. Sí, veníamos a mil con todo el tema. No, de Buenos Vientos, restaurante Buenos Vientos, ubicado en Mario Bravo 1230. Si quieren hacer reservaciones, pueden comunicarse al 4966-2411. Y también vamos a nombrar a Libros Ref. Si necesitan primeras ediciones y ediciones antiguas, tienen que comunicarse con Fernando a través de la página www.ref.com. Y tenemos la trivia del día de hoy. Bueno, sí, como estamos en esto del arte digital, es una pregunta de gusto nada más. ¿Qué película es la que más te gustó que haya utilizado arte digital? Y con eso estamos sorteando dos cenas para el restaurante Buenos Vientos. Sí, para eso tienen que llamar al 4912-6666 y al 4911-0657. Contestan la pregunta y al final del programa vamos a estar haciendo el sorteo de las dos cenas.